propósito de abuelas, tengo una ofrenda. A ver. Pero que no tiene que ver con las abuelas de Plaza de, Plaza de Mayo, sino con dos abuelas que iban caminando. De esas que me dicen, ¡ay, qué lindas! ¡Qué lindas viejitas! ¡Qué lindas viejitas! Pero entonces me acerqué. Debo decir que hoy perseguí gente. Ah, bueno. Pero bueno, la segunda... Vestida de largo, la con segunda... ese peinado, persiguiendo gente, son unas declaraciones como muy que no fuertes. No pude evitar seguir algunas conversaciones. Pero para escuchar la conversación, sí. ¿Sería? Ah, de chusma. Sí, de en chusma. Una dejé la bicicleta, me bajé de la bicicleta y seguía para una ir a persona. Tiempo caminata, digamos. Sí, era tiempo caminata. Pero bueno, después voy a contar la otra. No, estas dos viejitas me cautivaron. Dije, qué hermosas, qué lindas son. Y se las veía muy bien, dije, qué lindo tener una amiga que te aguante esa edad. Porque... Claro. Y resulta que la imagen no coincidía con lo que estaban diciendo. O sea, era muy dulce todo lo que eran vos veías. Eran hermosas, rosaditas, pelito blanco, brilloso, linda. Estaban de caricatura. Una adorable viejecilla que vende manzanas, se podría decir. Sí, me engañaron vilmente. ¿Y cuando me acerqué, igual había una armonía, que es lo que a mí me atrajo de ellas. Porque entre las dos se decían cosas terribles, pero no se precipitaban ninguna de las dos. Y una a la otra. Una a la otra le decía... ¿Pero qué se decían, Fer? Lo que pasa es que yo pienso que vos hablás mal de mí. Ah, era una cosa personal la discusión. Directamente. No, pero vos no tenés que pensar eso. Además, vos pensá lo que quieras. Sí, yo voy a pensar lo que quieras, pero piense lo que quiera o no, vos hablás mal de mí. Y ahí siguieron. Pero, bueno, siempre hablamos de la impunidad de los viejos, que a mí me fascina, por eso me encanta trabajar con viejos. Se los digo con todo el amor a mis viejitas del Camino de la Risa. Pero lo que me cautivó de esta situación, que después siguió, pero no la quiero hacer más larga, es que no solo la impunidad de decirse las cosas que se decían, sino cómo la recibía la otra. Claro, ¿no? Como todo ya si fue. Si uno pudiera, ¿no? Recibir sí, como así más, las permeable, ¿no? Como permeable. Me refala, chava. Sarita, me refala. Qué bárbaro, bueno. Dos hermosas viejitas.